día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Como siempre, ya sabes, encantadísimos de saludarte y de volver a compartir un día más este tiempo de radio y de música contigo. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Ya sabes que nos puedes escuchar en el canal 1 en RadioEsperantia.com, también a través de los podcasts que acompañan a cada uno de los programas y que no tiene pérdida, vamos. Como siempre, nuestro agradecimiento, te mandamos el cordial saludo, te damos la cordial bienvenida y un día más, pues aquí juntitos tú y yo, dispuestos a compartir este tiempo que nos espera por delante. Y nada, simplemente pues decirte que tenemos un estreno espectacular. El disco ya lleva una temporadita, es de una de nuestras vocalistas favoritas, es Mrs. Irene René, o Rini, es neoyorquina, además tiene un toque espectacular, ella compone todos los temas, también es la vocalista. Y tiene un sentido del ritmo y de la armonía espectacular. Y dirás, bueno, es que si un músico no tiene sentido del ritmo y de la armonía, pues que se dedique a otra cosa. Y tienes toda la razón. Pero bueno, a esta mujer la veo que, tanto en los compases como en los arreglos que hace, creo que tiene como un don, ¿sabes? Y la producción, que tampoco es espectacular, pues ella con poquitos mimbres te hace una cesta de estar de lujo. Este año estrenaba su nuevo trabajo. Además, me he dado cuenta de una cosa. Si conoces palabras raras o te inventas palabras raras, se las mandas a Irene Rueni, porque los títulos de sus álbumes son rarísimos. El primero era The Serendipious Experience. Y este segundo, pues a ver si me sale, porque el nombre se las trae Ubiquitous Soul. Así pues, sin perder un instante, la escuchamos, nos quedamos con este Court of Love. Y nada, encantadísimo. Comenzamos aquí, da inicio, Confusión. Precautions and put a lifeguard on my heart. Una delicia este grandísimo álbum, segundo en la discografía de Mrs. Irene Remy. You and me, we chose soul. Nos hemos quedado con este tema que se llama Cut of Love aquí en Radio Expectantia, como siempre, con comienzos espectaculares en nuestro programa. Muchas novedades en este año 2017, y recuerda que te lo he comentado el 2014, 2015, 2016, pero es que este 2017 también ha sido proverbial. Fíjate lo nuevo de Patrick Bradley. La música de este álbum genial, me ha parecido una pasada, del teclista Patrick Bradley. Un verdadero discazo. La producción corre a cargo del también teclista, en este caso californiano, Jeff Lorber. Una delicia. Intangible, Patrick Bradley. Casi nada. Una maravilla. Muchas veces me dicen, es que dices maravilla, fantástico, pero es que, ¿cómo puedes definir toda esta música? Una delicia. Seguimos. I dream of your nights, daytime too. Like someone slipped me something, not something new. Almost walked into a wall, imagining your embrace. Had to snap myself out of the thought of an option I have any taste. And the sensation is real, the blood rushes into each place as if you were here. Love it in me too. I'm gonna do if I get you to see. Got me afraid of you. So fine, sometimes I forget to breathe. Got me afraid that wherever you are is where I have to be. Faces are fading, replaced with yours. Bodies are changing into your beautiful form. Hope to feel your pulse beating inside mine. Want you to press against me, like if you don't, you'll die. And the sensation is real, the blood rushes into each place as if you were here. Love it in me too. Cool dilation, heartbeat erasing, sense evocation. Got me afraid of the rapture stirring inside me. Got me afraid of what I'm gonna do if I get you to see. Got me afraid of you. You're so fine, sometimes I forget to breathe. Got me afraid that wherever you are, you're wherever I have to be. You must speak into the moon, cause when you're up and out and full, I could be anywhere, I feel the pull. Whispering to my excepcional vocalista franco-libanesa. La he escuchado en multitud de temas, de discos, porque ha colaborado con un montón de gente. Recuerdo, por ejemplo, la colaboración, era una de las vocalistas de Sweetback, la banda formada por los músicos de Sade. Cuando Sade se tomó una... Sade Adu, la vocalista, la alma mater del grupo, se tomó una temporada sabática. Esa banda genial, Sweetback, con dos discos, creo que de dos o tres. geniales. Pues una de las vocalistas era Amela Rue, la escuchamos en su álbum Ice Cream Every Day del año 2013, un temazo, se llama Afraid. Esto es Confusión, esto es Radio Esperantia.com, como siempre. Espectacular del trompetista washingtoniano de Washington DC, Harold Little. Esto se llama Step, de un pedazo de álbum que ha presentado y que es una delicia de principio a fin. Acoben, que es el nombre de la trompeta de guerra o de la corneta de guerra, y que la ha tomado, como toca la trompeta, pues todo lo relacionado con trompas, fliscornios, etcétera, pues como le gustará. Harold Little, pedazo de estreno este 2017, Acoben álbum y este bloque estás escuchando. Y ahí vamos un ratito contigo y todavía hemos escuchado pues lo que habitualmente te vamos proponiendo, cada dos, tres temas. Vamos con ello. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. It's that special thing about you, babe, that really, really blows my mind. You seem to be unapproachable because of your class and style. From the graceful way you walk, ooh-wee, to the sexy way you smile, I wanna be the first to say, about you, babe. Yeah. Night and day. I wanna do to you, babe. Just wanna be your man, to give you all the love that you can stand. Come here, baby. You've been on my mind, baby, about a thousand times, yeah. Heaven must have sent you like an angel. You came from above. You're a special lady. You're my queen. You're my ecstasy. And I love I'm you. Thinking Ooh. About you, baby. Can you help me, girl? Son de Chicago. A ver cómo te lo explico. Su nombre original, The Lost Generation, la generación perdida, pero después de muchos años en el dique seco, pues decidieron probar suerte con este tema, Thinking About Ya, que se llama The New Lost Generation. De la formación original, pues algunos cambios, un fallecimiento, que fueron de esos grupos que durante los años 70 se fundaron en el 69, para que vayas haciéndote la idea, pues como Chilites, Temptations, Whispers, pues reinaban en las pistas de baile desde Chicago, Illinois, The New Lost Generation, anteriormente conocido como The Lost Generation. Esto es del 2011. Y nosotros seguimos, que me he dado cuenta y el tiempo va volando y ni te enteras. Da la impresión de que acabo de empezar y fíjate, ya estamos prácticamente en el ecuador del programa. ¿Cómo vuela el tiempo? Da Fan, guitarrista. También en este 2017 del guitarrista norteamericano Da Funk, así exactamente como lo pronuncio, D-A-F-U-N-C. Michael, lo que escuchas, y Paradise, el tema con el que abre este álbum. Música muy interesante, aunque en algunos pasajes he de reconocer que se hace pues casi demasiado meloso, esto empalagosillo, pero no está mal. El resto del álbum tiene muy buenas melodías y además no está nada mal. Da Funk, Magical Paradise, lo que escuchas, y nosotros seguimos. También estrenazo de otro pedazo de músico, el bajista Darryl Williams. Esto se llama Here to a Star. discazo de Darryl Williams, Here to Stay. Colaboraciones excepcionales del saxofonista Eugene Greer, el teclista Ronnie Foster o el batería Tony Moore. Darryl Williams, californiano, y nuevo trabajo para este 2017 que es una pasada. Ya disfrutamos con el anterior de un virtuoso del bajo. Esto es Confusión y aquí estamos junto a ti disfrutando. RadioEsperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Terence Young, Will You Be Ready? En este punto deseamos que lo estés pasando muy bien. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Se acaba de sintonizarnos y llevas ya un ratito con nosotros. Y por supuesto, nuestro completo agradecimiento por estar ahí, seguirnos, apoyarnos, mandarnos mensajes. Ya lo tienes todo clarito en RadioEsperantia.com. Te vas ahí al menú programas, buscas Confusión y ahí tienes todos los datos: Facebook, Twitter, Google Plus, podcast, programas, etcétera, etcétera. Que no tiene pérdida, vamos. Es muy fácil encontrarnos. Seguimos con más música. Una pedazo de vocalista se llama Theresa Jonet con T-Jam. ¿Es ahora o nunca lo que nos cuenta? We'll be right back. Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. The Hat Club, la música fantástica que nos llegaba en este segundo disco que lanzaban en el 2004, Crazy in Love. Una banda instrumental genial, genial, con temas estratosféricos. Hay una versión de 50 Cent del In the Club que es prodigiosa. En este mismo disco, precisamente, The Real Big Hop Smith Urban Jazz, That Hat Club. Estamos en confusión y ya pues contando los minutos porque la hora se va consumiendo poquito a poco, así que los tres temas que tenemos hay que aprovecharlos a base de bien. Seguimos. Soul, otro pedazo de vocalista con este I Like It Like That. Y ya para despedirnos, nos vamos con otro estreno, un pedazo de batería, Paul Tillman Smith, que ha grabado un nuevo disco, lo presenta este 2017, y este tema me parece una delicia. Ya con él, pues iremos emplazándote para el programa de mañana, pero de momento Paul Tillman Smith con nuevo disco ya. young man, you take this woman to be your one and only lover? I do. And young queen, with all your heart and soul, do you love this man like no other? Tillman es mi, este nuevo álbum se llama Un corazón bello, a beautiful heart. Sweet and wonderful, lo que escuchas, un temazo de este pedazo de batería que presenta este nuevo disco para el 2017. Ha sido un verdadero placer compartir un día más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en Confusión, aquí como siempre en radioesperantia.com. Ya puedes descargarte el podcast, puedes... Entra en la programación del canal 1 y ahí nos encontrarás, porque todos los programas van pasando a la programación general. Y ahí pues normalmente emitimos la primera entrega a las 11 de la noche, 10 en Canarias, pero que no lo puedes encontrar porque esto va rotando en cualquier momento. Nuestro agradecimiento, nuestro cordial saludo y nuestro deseo de que te encuentres muy bien y que lo hayas pasado tan fenomenal que mañana decidas compartir otro ratito con nosotros. Recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la organización y presentación. Volvemos mañana martes y hasta entonces, bye bye. Nos quedamos con The Essential Collection, nuevo disco también de Yunnam, este pedazo de guitarrista francés, con un tema que se llama Going for Miles, que engaña un poquito, no es lo que parece, pero suena de lujo. Bye bye, hasta mañana, a ser felices.